¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, y buen día, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo Muy bien, todo bien. bien. Emiliano, ¿cómo viene la actividad del fútbol de los Cuervos? Están en la Liga Nacional. Exactamente, estamos en la Liga Nacional, estamos entrenando, preparándonos para las próximas fechas, que serán el 6 y 7 de agosto, nuevamente acá en Santa Rosa. Estamos a cargo de la organización, van a ser doble fecha porque, bueno, Centro Vasco y Estudiantes de La Plata no se pusieron de acuerdo para organizarlas y bueno, y Siguiel tampoco de Mar del Plata, así que nuevamente la vamos a organizar nosotros y va a ser doble fecha. Contanos cómo es el sistema de juego, cuántos equipos hay y cómo son este tipo de enfrentamientos. Bueno, hay cuatro equipos. Son dos zonas, nosotros estamos en la zona de Estudiantes de La Plata, Centro Vasco de La Plata y Sibeli de Mar del Plata. Bien. El sistema de juego, bueno, son cuatro chicos ciegos dentro de la cancha y el arquero que ve. Y bueno, nada, los guías detrás del arco y bueno, y el técnico. ¿Y esta competencia en qué tramo del año se hace? Bueno, mirá. La primera fecha pasó, ya pasó, fue hace un mes más o menos, y ahora viene la segunda y tercera fecha, y luego de eso empiezan los cruces con los de la otra fecha, que el primero y segundo pasa a la Liga de Oro, digamos, y el tercero y cuarto de cada zona a la Liga de Plata. Bien, sí. Esos serían los cruces. Y esto, más allá de que por supuesto el deporte y la actividad implican otro montón de cosas, pero desde el punto de vista de lo competitivo y lo deportivo, ¿en qué nivel nacional, o este es el máximo nivel nacional? ¿Cómo es la...? Este, exactamente, este vendría a ser el máximo nivel nacional, digamos. Ah, mira. Así que nada, contentos, contentos después de 2 años de pandemia, volver a jugar y bueno, y a que los chicos puedan nuevamente estar en competencia. Claro. ¿Y los Cuervos son todos de acá de Santa Rosa o hay chicos de otros lugares? Mirá, los Cuervos tenemos dos chicos acá de Santa Rosa, Sí. un chico de Uriburu, un chico de General Pico y vienen entre 3 y 4 chicos de Mendoza. Ah, de Mendoza, mirá. De Mendoza, sí. Entre ellos el arquero, también de Mendoza, somos dos arqueros. Y bueno, y después vienen dos defensores y un mediocampista. ¿Y pueden entrenar todos juntos o solamente los más cercanos? Mirá, en realidad ellos entrenan allá y bueno, nosotros acá. Y ahora tenemos próximamente el 26, 27 ahora de julio ya vienen para acá los chicos de Mendoza. Así, bueno, podemos entrenar todos juntos hasta la fecha del partido. Ah, claro, hacen un tipo de concentración previa a la fecha. Bien, Sí, bien, bien. se complica, por ahí se complica, bueno, nada, esto de los pasajes, por ahí no hay pasajes, bueno, y la distancia también, el entrenar todos juntos, pero bueno, le vamos buscando la vuelta y poder estar todos juntos. ¿Hay desarrollo del fútbol femenino? Hay desarrollo, se está armando, nosotros los Cuervos lo estamos armando y tenemos Guillermina Corrales, que es de General Pico, hoy integrando las Murciélagas Ah, en la mira. selección argentina de fútbol femenino. Mira. Ajá. Así Bien. que ¿Y bueno. crees que es posible que la actividad cobre alguna visibilidad próximamente en la provincia, por ejemplo, o no hay todavía estructura o cantidad de personas? Y mira, en realidad estructura hay en el bueno, en el club tenemos mujeres, por suerte hay mujeres, pero todavía va a ser más a largo plazo. Bien. Es la idea de poder armar también un grupo femenino para jugar, pero bueno, es un proyecto a largo plazo. Claro. ¿Hay competencia nacional de fútbol femenino para ciegos? También hay competencia. También hay competencia de fútbol nacional de femenino. De hecho, Guillermina, aparte, ella está jugando para un equipo de Córdoba. Y te pregunto ya más personal, ¿cómo llegaste a este rol? ¿Es algo que buscaste profesionalmente desde el principio? ¿Fue de casualidad? Contanos ese proceso y qué significa para tu vida. En realidad, llega de la mano de Esteban. ¿Qué Esteban? Que, Olivares. Esteban Olivares, que bueno, que es el técnico del equipo. Y bueno, me propuso en realidad, primero medio ahí como de profe y arquero. Y bueno, a mí me interesaba lo que era discapacidad. Yo estuve trabajando un tiempo en básquet sobre silla de rueda. Y bueno, nada, creo que después el ser guía y el arquero se fue dando naturalmente. Y bueno, para mí es una gran experiencia. Profesionalmente me sirve mucho, y más trabajar con discapacidad. Y bueno, nada, ir aprendiendo, en realidad voy aprendiendo también quizás a la par de los chicos. Y con la ayuda también de los profes, ¿no? No, porque por ahí de afuera parece fácil, pero bueno, estar ahí adentro a veces se complica. Emiliano, ¿y qué hace el guía durante el encuentro? El guía, bueno, el guía va a estar detrás del arco rival, digamos, y es el que va a guiar al delantero para dónde patear. Ah, ¿bien? Sí. Y todo lo que vos te puedas imaginar, lo que hace un jugador de fútbol vidente, nosotros se lo tenemos que decir detrás del arco, a la derecha, a la izquierda, frenate, amagá, bueno, todo ese abanico de posibilidades para que se pueda enfrentar, digamos, al arquero. Así que nada, es una tarea que también es muy importante, que claro, sin el guía obviamente que no podría patear el jugador, no podría patear. Y bueno, y el guía solamente puede guiar en un tercio de la cancha, bien, en el tercio de la delantera, digamos. Sí. Después, pasando ese tercio, ya no. Así que también, ya no. Claro. La cancha está dividida en tres tercios. Sí. El primer tercio, defensores, mediocampista y delanteros. Sí. No, segundo tercio, mediocampista, tercer tercio, delanteros. El guía solamente puede hablar en el último tercio. Bien. ¿Cuántos guías hay? ¿Hay un guía por cada delantero o vos guías a todos los delanteros? No, yo guío, hay un solo guía para, digamos, para todos, si son dos delanteros, delanteros, claro. uno, no importa la cantidad de delanteros. Bien. Pero solamente un solo guía. Bien. ¿Y no hay guías para defensores? El arquero. El arquero. Claro, bueno. Exactamente. Bueno. El arquero. Bueno, ahí tenemos. Bueno, sí. Se está cortando justo, Emiliano. Estabas tratando de. Ahora. Ahí bien. Sí. Estabas explicando que el arquero hace de guía de los defensores. Exactamente. El arquero hace guía de los defensores en la mitad, hasta el primer tercio. En el tercio de la mitad de la cancha, guía solamente el técnico. Y en el último tercio, el guía vendría a ser de mi equipo, de los Cuervos, guío yo, o el arquero del equipo contrario. Claro, bien, bien, bien. Bien, Emiliano, queríamos tener la voz tuya que hay en Kermés para que nos cuentes cómo venía la actividad de los Cuervos, así que el primer fin de semana de agosto está la doble fecha. El primer fin de semana de agosto está la primera fecha, así que nada, invitarlos a todos a que vayan a mirar un poquito de lo que es este fútbol. Bueno, que tengas buen día. Gracias por la comunicación, Emiliano. No, gracias a ustedes. Bien. Saludos a todos.